Dependencia de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad, NADES DESI y Radio Universidad presentan, a través de Visitarte en tu Escuela, Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Una semana más, Visitarte en tu Escuela, este programa de las dependencias culturales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenidos sean todos ustedes, espero disfruten el programa del día de hoy, el cual se realizó en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Damos inicio entonces, porque tenemos entrevistas el día de hoy de estudiantes sobresalientes y cómo les fue en este Visitarte 2015 Ciclo B en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Pues dentro de esta actividad de Visitarte en tu Escuela nos encontramos también al profesor Roberto Alfonso Cardoza Torres. Él acaba de llegar aquí, recién llegadito a la facultad, me parece, de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, y nos va a contar un poquito acerca de qué es lo que está haciendo, algunas actividades que creo que están empezando aquí dentro de la facultad y a qué se está enfrentando en este nuevo cambio. Adelante. Gracias. Buenas tardes o días. Días todavía. Pues no es un cambio, sino únicamente seguir una trayectoria dentro de lo que se desarrolla uh-huh. en el deporte universitario y en cualquier actividad deportiva. Eso es lo que hacemos ahorita. No es un cambio de actividad en el sentido de que se trabaja media superior, que ahí tengo mucho tiempo trabajando. Pues son varias cosas. Es una historia deportiva que, gracias a los muchachos, a la atención que tienen ellos y al interés que se les ha motivado en el aspecto de poder trabajar en el sentido de fútbol, y aunque estamos capacitados para poder desarrollar diferentes actividades deportivas, llámese voleibol, ajedrez, etcétera, etcétera, todos los deportes, ya sea de conjunto e individuales, tenemos esa cualidad como catedráticos que somos, y esa habilidad para poder hacer que los muchachos respondan por su institución, primero por ellos uh-huh. y después por su institución, ¿sí? Se ha llevado a cabo buenos trabajos en CCH y aquí pues tratamos de hacerlo para poder invitar a los muchachos que no han participado en la media superior, que vengan de otras instituciones que no son de nuestra universidad, pues invitarlos a que se integren a los equipos representativos dentro de las selecciones que son, ¿sí? Entonces, son 14 deportes o 15, algo así, uh-huh. en los cuales hay personal capacitado, maestros que están a cargo de esas selecciones en nivel superior, y lo que hacemos es motivarlos para que se integren con ellos, tanto en lo físico, tanto en lo cultural y en lo deportivo. Yo noto, por ejemplo, en CCH es un decrecimiento de alumnos, uh-huh. hombres. Llegan más mujeres a estudiar que hombres a estudiar. Uh-huh. Entonces se está viendo que inclusive baja la media que se tiene de estudiantes en general. Uh-huh. Es menos de aquí hace 2 años, 3 años. Me está bajando como que el muchacho ya no quiere estudiar. Entonces, uh-huh. pues es un enfrentamiento que vamos a tener contra esa acción de que los chicos no quieren. No sé la razón, clases sociales, sí, pues, etcétera. Pío de semestre, uh-huh. estamos invitando a todos los muchachos y muchachas de nuevo ingreso a que se acerquen a los deportes. Por, porque tal vez en la media superior lo hicieron, pero no con la debida atención que pueden hacerlo ahorita a nivel superior. Uh-huh. Les ayuda a ellos para... El deporte va coadyuvado con la educación, ¿sí? Uh-huh. Como dice, entonces, como se dice, es uña y mugre. Juntos van juntos, tiene que ir. Porque mientras mejor condición físico-atlética tenga, mejor va a ser su desarrollo académico, físico y mental, ¿sí? Podrá aprender mejor el muchacho y desarrollarse más académicamente y más grande en la forma física. Uh-huh. Ese es el detalle que estamos motivando a los muchachos, dándoles a conocer todas las habilidades o todos los equipos que tenemos en deporte y todo lo que hay en el aspecto cultural también. Estamos haciendo esto. Nos visitaron los de, valga la redundancia de las palabras, los de Visitarte, uh-huh, junto con los de CEDU, en el aspecto deportivo y el aspecto cultural, y pues está lleno, ¿sí? O sea, ha habido buena respuesta de los muchachos. Ya tenemos 15 días trabajando con ellos, pasando a salones y dándoles información, y ahorita esta es la culminación, el punto culminante para que lo conozcan físicamente. Se va a hacer ya concurso de canto para el viernes, y luego tenemos actividades deportivas para más adelante, después del concurso de canto, para que vayan dando pues lo mejor de sí, de los mismos muchachos. Pues ahí yo creo que el que se va a dar la sorpresa, bueno, son los entrenadores de los diferentes deportes. Hemos contactado a los muchachos. Ayer me tocó contactar unos para ciclismo, ahorita unas de voleibol, uh-huh, unas de rápido que ya hay. Y entonces estamos viendo detallitos, pero ya se va avanzando. No es uno, tres, cinco, no, son varios, ¿sí? Y pues ese es un trabajo ya más específico para los entrenadores responsables de las diferentes disciplinas. A nosotros sí, porque se acercan a nosotros para decir, oiga, ¿dónde puedo entrenar voleibol? ¿Dónde puedo entrenar básquetbol, atletismo, natación, etcétera? Entonces nosotros les damos la información con las personas indicadas, los horarios, que es lo que ya sabemos, y esos muchachos pues, se dirigen a ellos. Y a ellos verán los entrenadores si son buenos talentos o... Sí. Y despertarles esa chispita. Eso es una cosa muy, muy grande. Bueno, profesor Roberto Alfonso Cardoso, ¿algo más que tenga que decir? No, pues agradecerles en lo personal y ojalá que quienes escuchen esto, que no solamente sean de la Facultad de Psicología, que se pongan la camiseta, las pilas y a jugar por el objeto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Identidad Radio. Continuamos en Identidad Radio. Nos acompañan ahora alumnos de Terapia de la Comunicación Humana. ¿Se presentan, por favor? Bueno, hola, mi nombre es Ana. Estoy en quinto semestre de la carrera de Terapia. Hola, mi nombre es Mariana y también estoy en quinto semestre de la carrera de Terapia, de la Comunicación Humana. Yo soy Wilbert y también estoy en quinto de Terapia. Oigan, cuéntenme un poquito, ¿por qué entraron a Terapia de la Comunicación Humana aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango? Bueno, yo entré primero porque, bueno, soy egresada del CCH, entonces uh-huh, como que nos llevaron a muchos lados y fue así como que conocimos las carreras y se me hizo así súper interesante. Porque es como que multidisciplinaria y pues no sé, sí es como que sí me veo trabajando y viviendo pues con esto. A mí en lo particular pues me llamó mucho la atención por... Bueno, es que también estaba como que enfocada a maestra de educación especial y de psicología. Uh-huh. Pero me encontré esa carrera y se me hizo muy interesante. Así como que es una carrera que abarca así muchos... ámbitos como, no sé, pues, esta audición, esta voz y habla, o sea, muchas cosas que casi no toman en cuenta otras carreras. Así. Y yo, pues, al igual que mis compañeras, también buscaba algo muy como que humanista, que tratara mucho de relaciones con las personas. Y al igual que mi compañera Ana, también soy egresado de una preparatoria de la UGED, entonces también nos llevaron a ver las distintas carreras que ofrecía nuestra universidad. Entonces esta me llamó mucho la atención, me metí a ver su plan de estudios y pues me gustó mucho y aquí estoy. ¿Qué expectativa tienen cuando salgan de aquí de la carrera de la universidad? Pues bueno, primero pues encontrar el trabajo adecuado y que pues a mí en lo personal como que me llene por completo el estar como que ejerciendo lo que estudié. Esa en sí es mi expectativa. Pues al igual que Ana, también busco como que encontrar un trabajo que sea de mi carrera y también que me llene mucho, que pueda ayudar a muchas personas y que pueda, no sé, ser como que reconocida por mi buen trabajo. ¿Tú qué querías ir a irte por el lado de la docencia? ¿Puedes aplicarlo también estudiando esta carrera o podrías integrarte, por ejemplo, a una escuela? Sí, de cierto modo, sí. ¿Sientes que es un poco más completo lo que estás estudiando aquí? Sí, la verdad sí, porque aquí, por decir, vemos así del lado anatómico y así pedagógico y así, no sé, vemos muchas partes. ¿Y te vas a encaminar hacia algo de pedagogía, hacia apoyar a los niños con terapia o cualquier tipo de persona? ¿O todavía no lo decides? Pues aún no lo decido. Sí me gustaría trabajar con niños. Bueno, es que me llama también mucho la atención trabajar con adultos. Ya estando aquí dijiste, ya, esto es mi carrera. Sí, porque cuando entré, pues en mi sí vocación. No estaba muy segura de lo que trataba. Y ya como conforme fueron pasando los semestres, pues ya me como que me fui enterando más de qué se trataba y como que me fue llenando más y dije, ay, esto es lo mío para esto. Wilbert, ¿qué expectativa tienes al terminar tu carrera? Pues yo pienso que todos tenemos como que las mismas expectativas de encontrar un buen trabajo que nos llene, pero en sí, por ejemplo, yo quiero al momento de estar trabajando sentir esa satisfacción de que pude ayudar a las demás personas a tener una mejor calidad de vida. Exactamente, creo que es lo que trata la universidad, ¿no? Ayudar a la sociedad, sí. A final de cuentas. Bueno, muchas gracias. Seguí el camino hacia ti, te di todo mi ser. Pues nos vamos con la canción de Ya es muy tarde de Yuridia. Esto es Identidad Radio. Y pasaste y te vi y pensé, el no, no es para mí. Pero te sonreí, te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura, para decirte no. Espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde para ser más madura. No quiero nada de ti, solo de y te hablé, pero luego otra vez te creí, no sé por qué. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar. Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada, ni nadie te. Estás escuchando Identidad Radio. Radio. Nos acompaña ahora Valeria Leal Aguilar. Ella es alumna de Terapia de la Comunicación Humana. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Y nos viene a contar su experiencia. Vienes de movilidad, ¿a dónde te fuiste? Sí, recientemente acabo de regresar este semestre. El semestre pasado estuve haciendo movilidad en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y pues fue una experiencia muy, muy padre. Como que siento que viajar siempre ayuda como que a conocer al desconocido que todos llevamos dentro. Entonces, como que irte 6 meses, o sea, te cambia muchísimo, aprendes mucho y aparte cambias mucho como que la perspectiva que ya tenías. A ver, cuéntanos si batallaste para irte, qué te pidieron, cuáles fueron los requisitos y toda esa parte previa. Pues tengo que admitir que hacer la papelería y meter la convocatoria, la verdad no es fácil. Estás muy confundido, no sabes bien qué hacer y como que de repente te dicen, no, pues que en el portal y que en el central y que tienes que imprimir esto y así. Pero siento que es más la parte de los nervios, de que quieres irte y al mismo tiempo ya cuando lo ves más como una posibilidad, como que te da el miedo. Y a mí en lo personal de repente me daba el sentimiento de verdad sí me quiero ir y de verdad sí voy a poder allá y así. Pero como que ya en el proceso, por ejemplo, el encargado de movilidad, Daniel Zavala y Fabiola Vázquez, me apoyaron muchísimo y sí, la verdad ellos me animaron mucho como que a tomar el reto y sí es un poco estresante, pero creo que vale mucho la pena. Sí había viajado sola, la verdad, pero lo máximo que había estado fuera o lejos de mi familia era una semana, yo creo. Como que uno piensa, no, pues me voy a mentalizar a que allá voy a tener que hacerme responsable de mí, las cosas van a ser diferentes. Y como que te vas con la idea de que estás preparada, de que no, yo sé que no va a ser fácil y estoy lista y puedo enfrentarlo. Pero ya cuando lo vives, la verdad es que es muy diferente a lo que puedes haber pensado o planeado. Yo pienso que lo principal es que llegas a un lugar donde no conoces absolutamente a nadie. Uh-huh. Y yo no sé por qué, pero extrañaba mucho mis cosas, como que mi cama, mis cortinas, la mancha de mi alfombra, mi espejo. O sea, cosas X que nunca en la vida les prestaba atención y de repente ya se me hacían importantes no tenerlas. Y yo creo que también cuando aprendes a ser como autosuficiente, que piensas, si estoy enferma, la primera vez que te enfermas, como que quieres a tu mamá. Ajá. Y después de eso, o sea, como que aprendes a cuidarte sola y nunca más vuelves a necesitarlo. Yo ahora que volví, como que aprendí que ya no necesito tanto de mis papás como antes. ¿Cambió tu relación con tu familia? Sí. Yo creo que al principio para ellos fue más difícil que para mí, porque yo volví de estar 6 meses sola y de haber aprendido como que a hacer mis cosas por mi cuenta y todo eso. Entonces, creo que al principio ellos como que tuvieron que acostumbrarse al hecho de que a mí ya no se me hacía tan necesario como que avisarles todo el tiempo. O, por ejemplo, yo ya administro muchísimo mejor como que mi dinero y mis cosas y mis prioridades. Y yo creo que al principio para ellos era raro o sí era como extraño que cambias mucho en tu forma como de hacer las cosas y de relacionarte. ¿Le recomiendas la movilidad a los chicos que están en la universidad? Sí, muchísimo. Creo que es una experiencia que yo creo que la verdad todas las personas la necesitamos. O sea, es como un pedacito de realidad. O sea, yo pienso, yo sé que un día voy a vivir sola porque voy a tener que irme de mi casa y todo eso, pero doy muchas gracias porque me tocó vivirlo a los 20 años y no a los 30. Entonces creo que ahora estoy muchísimo más preparada y ya no me da miedo si algún día se vuelve a suscitar que me tenga que ir de mi casa o que tenga que viajar. O sea, ya como que se te quita ese miedo de que dices, no, o sea, sí, sí puedo. Ya te fuiste aquí mismo en México. ¿Qué diferencias encontraste, por ejemplo, en la comida y sobre todo académicamente? ¿A qué universidad te fuiste? Estuve en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, allá le llaman UAM. Uh-huh. Y la verdad tengo que admitir que a mí me sorprendió mucho lo diferente que son las cosas en otro estado dentro de mi mismo país. O sea, sí, la comida es muy diferente. No hay discada, no hay papas. No la conocen. No, no saben qué es, ni las papas micheladas tampoco. Y hay muchas palabras que suenan, o sea, que ellos dicen diferente o que yo decía y no me entendían a qué me refería. Entonces, como que a mí primero sí se me hizo raro porque dije, estoy dentro de mi mismo país y aún así el contexto cambia mucho. También todo es muy diferente, o sea, las reglas como de los camiones, de los taxis, de todo eso, o sea, son diferentes allá. Creo que allá tienen un poco más como de cultura sobre usar los puentes peatonales. Allá es muy raro la gente que se cruza por debajo. Sí, es muy, muy raro. Y académicamente, la verdad, yo siento que allá la carrera es un poco más pesada que aquí. Y más que nada porque pues yo me fui a hacer sexto semestre allá, entonces tenía compañeros que llevaban ahí toda la carrera. Entonces, llegar yo con 5 semestres en otra universidad, con otro plan de estudios y con otro ritmo de trabajo, al principio sí fue muy pesado. Cuesta mucho trabajo como que adaptarte otra vez a otra dinámica. Allá las cosas se manejan diferente, las tareas son a mano, por ejemplo, algo que yo no hacía creo que desde secundaria. Entonces, sí, la verdad sí cuesta trabajo adaptarse, pero yo siento que esa experiencia me enseñó muchísimo. Creo que lo que aprendí en ese semestre no jamás lo habría podido aprender aunque hubiera acabado la carrera aquí. Al regresar, ¿has pensado pedir movilidad internacional? Sí, la verdad sí, porque como que cuando estaba allá uno piensa que volver a casa va a ser muy fácil, o sea, porque dices, es mi casa, es mi lugar, o sea, otra vez voy a volver a donde pertenezco. A tus cortinas y a tu mancha. Sí, a mi mancha en la alfombra para ver los espacios. Pero es raro, como que vuelves y de repente te das cuenta de que tu casa se convirtió en tu lugar de movilidad. Yo las primeras 2 semanas me sentía muy fuera de lugar, o sea, como que llegué a mi casa y casi quería pedir permiso para ir al baño. Y de repente era como que, ay, pues es mi casa, o sea, o entraba a mi cuarto y me daba cosa cerrar la puerta y después dije, no, pues o sea, esta es mi casa, se supone que aquí debería de sentirme a gusto. Pero ya una vez que te vas, te das cuenta de que tu casa no es realmente como que un lugar físico. Entonces ahora pienso que es importante como que aprender a sentirme yo misma dependiendo, o sea, no importa dónde esté, si es Cuernavaca, si es Durango, si es otro país. O sea, tengo que aprender a como que estar bien conmigo misma. Entonces, pienso que si aprendí tanto de haber viajado a otro estado, de seguro se aprende muchísimo más de viajar a otro país. ¿Qué piensan tus papás de la independencia que adquiriste? Pues yo creo que al principio para ellos debió ser muy, muy difícil porque yo admito que la verdad dependía mucho de mis papás. Igual y no me daba cuenta porque yo siempre he sido más de estar sola. O sea, cuando necesito comprar algo o hacer cosas, la verdad me gusta más ir sola y hacer las cosas por mi cuenta. Pero no me daba cuenta de hasta qué punto necesitaba a mis papás, por ejemplo, para trámites y todo eso. O sea, como que tenía que preguntarle a mis papás siempre. O los pagos en el banco siempre los ha hecho mi papá. El carro, pues también. O sea, es como que aquí tenía esa ventaja que allá no. Entonces, ya regresando aquí, es como que cuando mis papás me dicen, no, pues quieres que te llevemos o te quieres llevar el carro o algo así. Entonces, para mí era así como que no, pues no importa. O sea, ya no se me hace importante ni dispensable ni nada de esas cosas. Entonces, al principio yo creo que sí les costaba trabajo que yo me iba a la escuela todo el día y llegaba a las 5 y así como que, ¿por qué no avisaste que no ibas a venir a comer? O cosas así, que para mí ya no eran tan necesarias porque digo, bueno, pues es que, o sea, yo estuve 6 meses sin tener la necesidad de eso y no me pasó nada. Entonces, estando aquí en Durango, obviamente, me siento mucho más segura y más confiada. Entonces, digo que sí, al principio, obviamente, para ellos fue difícil como que pasar de la hija que tenían que vivir en casa a tener que verme ya como un adulto más independiente. ¿Por qué entraste a la Universidad Juárez del estado de Durango? Uy, la verdad fue como que una decisión muy, muy, muy difícil y muy pensada. Yo estudié la preparatoria en la escuela normal. Entonces, toda mi familia sigue la línea de los maestros. Mis papás, mi hermana mayor es educadora. Entonces, como que inconscientemente yo también tenía la idea de que dije, bueno, pues, o sea, yo también voy a seguir esta línea. Y a mí me llamaba mucho la atención educación especial. Y en aquel entonces tenía un novio que estaba en educación especial. Y me gustaba mucho acompañarlo cuando iba de prácticas y todo eso. Y me gustaba mucho la carrera, pero la verdad, como que de maestra hubo un tiempo en el que ya no me vi. Dije, yo no sé si puedo con la autoridad de un grupo. Yo la verdad siento que me cuesta trabajo esa parte. Y él fue el que me comentó, me dijo, pues, dijo, en la UGED hay una carrera muy similar. Dijo, pero es terapeuta, o sea, trabajarías con un paciente a la vez, no con un grupo. Entonces, la verdad, cuando empecé a investigar de la carrera, sí quería la carrera, pero como que tenía mucho miedo de salirme de la línea que había pensado que iba a seguir. Y en el ámbito de la educación y de los maestros y de todo eso, pues mis papás tenían mucha experiencia, sabían cómo estaban las cosas y todo. y no teníamos nadie, ningún referente de cómo se manejaban las cosas en la universidad. Yo no sabía usar el portal, ni que tenía que imprimir mi carta del prepago y todo eso. O sea, no tenía ni idea de cómo funcionaban esas cosas. Entonces, la verdad, sí hubo un momento en el que llegué a pensar que era demasiado difícil y dije, yo no sé qué voy a hacer si no quedo. Dije, no quiero tener que hacer un semestre cero. Dije, no quiero tener que decirles a mis papás que no pude pasar un Ceneval. Y sí había pensado irme a lo seguro y quedarme en la normal, pero pues sí pensé que dije, no puedo ser como que tan mediocre o tan cobarde. Dije, a veces hay que jugársela. Entonces ya decidí que dije, pues sí, voy a hacer el Ceneval, porque el Ceneval en la UGED y en la normal era el mismo día. O sea, no podía darme el lujo de hacer los dos. Y ya al final, pues sí, tomé la decisión de que dije, lo peor que puede pasar es que tenga que hacer un cero. Dije, y no es tan grave, no perdería el año. Al principio sí tenía como que la idea de un consultorio y todas esas cosas, pero creo que haberme ido también me abrió mucho la mente en ese sentido. Ahora tengo como que muy presente la idea de que me gustaría más irme a trabajar fuera cuando me gradué, porque siento que solamente Durango y Morelos tienen esta carrera. Entonces pienso que si en Durango es donde está esta carrera, hay muchos terapeutas. Entonces siento que si yo de verdad me preparo como debo de hacerlo, si de verdad me comprometo con mi carrera y con la misión de mi carrera, lo correcto sería de hacer llegar mis servicios o lo que yo sé hacer a otros lugares donde no se tiene esa ventaja. Cuando regresé, hice un viaje por Guanajuato y por Nayarit y me di cuenta de que allá mucha gente canaliza a niños con dislexia o con problemas así a los psicólogos porque no saben bien con qué especialista se tiene que tratar eso. Entonces pienso que quizás lo correcto sería eso, llevar mi carrera hacia lugares donde no existe, donde no hay. Entonces ahora mi expectativa es esa, espero acabar mi carrera a tiempo, titularme y si Dios quiere, pues irme a otro estado a trabajar. Bueno, pues muchas gracias, Valeria. Esto es Identidad Radio. En esta ocasión, Visitarte en tu Escuela acudió a la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Muchas gracias por escucharnos a través de Radio Universidad. La siguiente semana regresaremos a la sintonía del 100.5 con una facultad o escuela diferente perteneciente a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Que pasen muy buen día. La DES DESI y Radio Universidad presentaron Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Tuviste sometida y eso no me lo esperaba. La desilusión.